rogando. Vamos dice, a una vuelta. Dile a tus padres que yo soy tuyo nada más. Que como yo te cuido, nadie te va a cuidar. Mato por ti, muero por ti. Que soy tu morenito del WhatsApp. Que lo tengo grande. Y no soy el mismo si tú no estás. Hey. Quédate despierta, vamos a dar una vuelta. Sin que se entere, mami, sin que se den cuenta. Voy a pasar a buscarte a las 2:30. Te vas conmigo hoy, pero mañana estás de vuelta. Baby, abre la puerta y vamos a dar una vuelta. Si tu mamá quiere y tu papá te suelta. Esa es la vuelta, tú te vas conmigo y mañana estás de vuelta. Baby, ya estoy cerca, alístate para una vuelta. Por favor, amarra el perro y déjame la puerta abierta. Si tu papá se despierta, espero que tú estés alerta y que prepares tu maleta, que hoy vamos pa' descubierta. Boom, boom, suena el mofle del Ferrari. Zoom, room abierto por la mar y bésame hasta que lleguemos al party. Mi mami, yo tu daddy, te amo, tú a mí me adoras. Ven y démosle la vuelta al mundo en 24 horas, bebé. Oye, baby, abre la puerta, puerta y vamos a dar una vuelta, vuelta. Si tu mamá quiere, quiere y tu papá te suelta, suelta. Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo y mañana estás de vuelta. Abre la puerta, estoy para buena acera. Sin que nadie se dé cuenta, ve saliendo para afuera. Vamos a dar una vuelta, bajamos la bellaquera. Voy a darte perpa, yo tengo el bicho como una manguera. Me parqueo, empezamos el bellaqueo. Te bajo el panty, te meto los dedos. A veces lo hacemos en la guagua o alquilamos un asio en el Jaragua. Capeamos en Capotillo, si no capeamos en Baby, abre la puerta, vamos a dar una vuelta. Si tu mamá quiere y tu papá te suelta. Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo y mañana estás de vuelta. Baby, abre la puerta y vamos a dar una vuelta. Si tu mamá quiere y tu papá te suelta. Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo y mañana estás de vuelta. Vamos a dar una vuelta, aunque ya dimos mil cuando prendimos. Cuando subió el humo que muy loco nos pusimos. No cuente a nadie lo que hicimos. Por ti viajo el mundo entero y por ti sigo siendo el mismo, mami. Aquí es donde el niño se separa. Porque yo he hecho pila de negocio y nunca me han visto la cara. Baby, ponte la ropa más cara. En la calle soy altita y no se dice vaina rara. Puedes volar, amar, llegar al filo. Yo soy el tic-tac de tu corazón, dilo. Yo salgo con el flow de Nueva York, todo el de Europa con eso. Quédate despierta, vamos a dar una vuelta. Sin que se entere, mami, sin que se den cuenta. Voy a pasar a buscarte a las 2:30. Te vas conmigo hoy, pero mañana estás de vuelta. Baby, abre la puerta y vamos a dar una vuelta. Si tu mamá quiere y tu papá te suelta. Esa es la vuelta, tú te vas conmigo y mañana estás de vuelta. Baby, dile a tu padre que tú vas a salir. Que tú te vas conmigo y eso es sí o sí. Que no importa lo que digan, tú mueres por mí. Porque yo soy el que te hace feliz. Te saco a pasear todos los fines de semana. Si soy el presidente, tú eres la primera dama. Si tú no andas conmigo, nunca te hace falta nada. Y que tú no haces coro con palomo ni con granja. Que tú crees en el amor. Vuelta manzana, melón y piña que da cherry. Oye, baby, de parte de Kimmy Ultra Mega. Secreto el famoso Riverón. Secreto Mark B. Black Jonas Boy, el negro. Black Jonas Boy. Vamos a dar una vuelta, mami. Esto no es un show. Y después te traigo de vuelta. Es una película. John Neon. Y es el promoción. Con todo el flow record. Es Juan Ultra Mega Universal.